de mi amor y el piano suena. La pena vuela hacia un rincón de mi cabeza y el humo nubla la ocasión de intransigencia. Mientras al fondo del salón el piano suena, y tu mirada dice adiós a mi tristeza, buscando en otra dirección nuevas cadenas, y yo me vuelvo un caracol lleno de arena, mientras al fondo del salón el piano suena, suena martilleando mi pena, suena, suena mientras de mí te alejas, suena arrinconando mi alma, suena descosiendo tu amor, y te escapas como un pez que al mar volviera, mientras me quedo sin tu amor el piano suena. La pena vuela hacia un rincón de mi cabeza y el humo nubla la ocasión de intransigencia. Mientras al fondo del salón piano suena, y tu mirada dice adiós a mi tristeza, buscando en otra dirección nuevas cadenas, y yo me vuelvo un caracol lleno de arena, mientras al fondo del salón el piano suena, suena martilleando mi pena, suena, suena mientras de mí te alejas, suena arrinconando mi alma, suena descosiendo tu amor, y te escapas como un pez que al mar volviera, mientras me quedo sin tu amor y el piano suena. Amanecer. tierra y mar. Maite, si un día sabes que muerto ausente de tu querer, el sueño de la muerte para adorarte despertaré. Explica todo a mí y yo no sé a punto de estallar, que yo no puedo consentir. Estás con él y vas conmigo, que para todos somos tres. Seas la mujer de dos amigas, decídete y vente conmigo, y deja ya de ser de el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Cuando sale sola a bailar el rock, me transformo a mi edad en un cazador y mi corazón quiere organizar la revolución. Mueve sus caderas tocándome, 19 años y es una mujer. ¿Qué puedo hacer? Y a veces me de contener y mantenerme lejos o echar a correr. Será su color de piel, será que me siento infiel, será esa juventud lo que hace el milagro, me ve aquí bailando, será. Mejor, mejor, no imaginar. cuentas de mí. Que sepas de mí. Que sepas de mí, iba paseando y de lejos te vi. Volví a revivir lo que antaño me hiciera sentir. Tiempo hacía que acabó nuestro amor, que añoraba sin darme ni cuenta. Que sepas de mí, quise pasar y volverte a llamar. Pero desistí, sé por amigos que ahora eres feliz. Y comprendí que era absurdo insistir. Nuestro tren se marchó para siempre. Yo no sé qué me ocurre si hace tanto tiempo ya, pero todo me aburre si tú no me haces vibrar. Habité en una nube de algodón y de sartén, mas no pudo ser, tuve que caer. Quisiste a otro y te fuiste con él. Que sepas de mí, sé que en el fondo de ti sigo yo, que no fui uno más, que me quisiste con toda verdad. Se halla muy vivo el recuerdo en mi ser, tu presencia se agranda en las sombras. Que jamás te combine, reconozco que es verdad. Ni siquiera ir a un cine te podía invitar. Habité en una nube de algodón y de sartén, mas no pudo ser, tuve que caer. Quisiste a otro y te fuiste con él. Que sepas de mí, en la otra vida te podré querer. Espero que sí, que Dios hará el bien a quien tanto amó. Y mientras tanto yo sé que podrás ser feliz y escuchar la canción que canté. Porque sepas de mí. Se ve corriendo tras de vives dentro de ti. Subes con la marea y me dejas manchado de sal y de brea. Eres todo el misterio, toda la fantasía y el temor a que pueda perderte algún día. Por ti, por mí, el tiempo vuela y sin embargo sigue la carretera. Voy repitiendo, voy confesando, te quiero tanto. Dejas manchado de sal y de brea. Eres todo el misterio, toda la fantasía y el temor a que pueda perderte algún día. Por ti, por mí, el tiempo. En la carretera voy repitiendo, voy confesando, te quiero tanto. Por ti, sin ti, te quiero tanto. Te quiero, por ti, te sin quiero ti. Te quiero tanto. Por ti, sin ti. Te quiero tanto. Por ti, sin ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Que te amé. llevo su andar, robándome el alma, y se echó a volar. A mí vuela gaviota, la oscura mañana quebró mi esperanza. Me quedé sin fe. Sin fe. Gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena. Y amor, amante gaviota querida, de altura soñada, suéltame la vida. Cuando todo lo perdía, ella venía y me decía: oye, cometí un error. Yo como un tonto le creía, era tan dulce su mentira que era imposible decir que no. Anda, pasa, mi casa es tu casa, tu miedo es mi miedo, mi cama es tu cama, tu cuerpo es mi cuerpo y es tu amor. Y durante cinco inviernos conquisté todos mis sentimientos y el deseo fue inmortal. Y desnudos o frente a frente descubrimos la tangente y lo etéreo fue esencial. Que sin decir nada y bajo la almohada dejó las palabras que aún siguen guardadas en los sentidos de mi ansiedad. Toda la vida esperándote, la vida buscándote, recuento los sitios que son el refugio de mi depresión. Protagonista de mi indecisión, y mientras tanto yo sigo aquí, sigo creyendo en ti, gastando mi tiempo con otra mujer. Y los años van pasando y con ellos sigo andando sin saber a dónde voy. Vivo atado a mi egoísmo, vivo solo en el abismo, preso infiel de mi obsesión. Y si vuelves, mi alma está abierta entre sueños violetas, siguiendo la estela de las confidencias de una estrella sin amor. Buscándote, frecuenta los sitios que son el refugio de mi depresión. Toda la vida mintiéndome, la vida fingiendo ser la dama sufrida, la protagonista de mi indecisión. Y mientras tanto yo sigo aquí, sigo creyendo en ti, gastando mi tiempo.